Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona y como cada emisión los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, donde sea que nos estén escuchando. Esperemos que estén disfrutando de este otoño que apenas está empezando, porque al menos por aquí en Puebla veo que muchos disfrutan de las épocas frías en lugar de las épocas cálidas. ¿Y qué? Bueno, yo disfruto más del calor, pero ni modo, ese es el consenso aquí. Hoy no está Omar, tenía que atender unos asuntos personales y ni modo, solo estoy yo. Pues bueno, antes de entrar en materia, que hoy lo que les tengo, está bueno. Está así como que de chisme de vecindad, pero pues se puso interesante esta semana. Les recordamos los canales de comunicación que ponemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, denos me gusta, denos like, estén al pendiente de actualizaciones y todo eso. Ah, que por cierto, en Facebook logramos algo que bueno, es así como una meta que según te planteen en Facebook, pues ya tenemos 100 likes en Facebook. ¡Yay! Esto tiene que la página de Facebook tiene como año y medio, dos años. Creo que casi dos, no es cierto, dos años tiene la página de Facebook y apenas logramos 100 likes. ¡Yay! Pero bueno, es que cuando inauguramos la página, que es nuestro siguiente medio, lacavernaria.com, todo el tráfico que teníamos en la semana de la página después del Facebook se nos fue a la página oficial en lacavernaria.com. Entonces ahí nos andamos apareciendo cuatro veces a la semana, ya saben, lunes con la cartelera de la Arena Puebla, miércoles con lucha japonesa, que este mes va a estar dedicado a lo más raro y extraño de la lucha de aquel país, que esta semana vimos a un luchador muy muy exótico, y la semana pasada vimos una lucha de un tío de 28 años, Kenny Omega, contra una niña de 9, de esas cosas que se dan en Japón. Hay mucho de dónde sacar en la cuestión de lo extraño y raro para eso. Pero bueno, obviamente siguiendo con esto de los horarios del programa, pues bueno, los de la página más bien, los jueves con este podcast, programa, y los viernes con una columna de opinión e información escrita por un servidor. Y bueno, si nos quieren mandar un mensaje, ahí mismo lo pueden dejar en la sección de comentarios de cualquiera de las entradas en lacavernaria.com. Y si no, pues bueno, lo pueden hacer a través de Twitter. El de un servidor es @fcoarreola, @fcoarreola. Y el de mi compañero de relevos atómicos es o-davila71. Ahí está. Para que estén en contacto con nosotros y nos den sugerencias, comentarios y cualquier clase de retroalimentación que, bueno, a nosotros nos podría ayudar a mejorar su experiencia, ya sea con el programa o con la página. Y bueno, entrando en materia, ¿cuál es el chisme, el pleito de vecindad que se suscitó entre la semana pasada y esta? Pues bueno, el jueves en la mañana apareció esto. Hay una disculpa, la semana pasada no pudimos grabar porque no había luz. Pónganse la canción de No hay luz de Tropical Forever, que es su canción creo que más famosa. Y haz de cuenta casi lo que nos pasó ese día aquí en las oficinas de la Cavernaria. Pero bueno, ¿qué pasó? El jueves apareció una noticia, un video que más bien fue una entrevista que le hicieron, que le hizo este programa de Tercera Caída, sí, Tercera Caída, al Dr. Wagner Jr. Se lo hizo al término de una función en Naucalpan, si no mal recuerdo, pero eso no es tan importante como lo que dio a conocer Dr. Wagner Jr. Pues, ¿qué pasó? Que Dr. Wagner salió a declarar que AAA había robado el nombre de Dr. Wagner en Estados Unidos. Que básicamente aquí lo que cómo se lo robó, pues bueno, iniciaron el trámite de registro de marca en Estados Unidos, recordando que AAA por ahí tiene planes de expansión hacia Estados Unidos, ya sea con la misma marca, con AAA y con programas de programas de realities y cosas así. Entonces, para cuidar esos detalles, pues bueno, empezaron a registrar, digamos, que todo lo relacionado con ellos. Y una de las cosas que iba incluido, pues bueno, fue el nombre de Dr. Wagner. Pero aquí el detalle, bueno, luego apareció el derecho de réplica. O bueno, hizo uso de su derecho de réplica. Ya lanzaron un boletín. Tercera Caída los fue a entrevistar a los Roldán a la salida de la misa que se hizo para recordar a Antonio Peña. Pero aquí, pues bueno, lo raro, no está raro, sino que el proceso se da más bien, lo que quise decir. El proceso se da porque Dr. Wagner, estando con AAA hace algunos meses, les pide ayuda para registrar el nombre de Dr. Wagner como marca en Estados Unidos, previniendo que alguien se lo fuera a ganar en aquel país, ¿no? Entonces, pues hasta ahí todo bien, no hay ningún problema. ¿Cuál es el conflicto aquí? Pues bueno, que una vez que vas a la página de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, que es así, creo que ese es el organismo que regula toda esta cuestión de patentes y marcas allá, como lo es aquí el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Pues bueno, si vas a la página y buscas el registro del nombre, que bueno, todavía no está dado, eso hay que aclararlo, todavía no está dado. El registro o el trámite, pues en el trámite aparece como dueño del nombre Promociones Antonio Peña S.A. Y no aparece, digamos, que el nombre de la persona que encarna a Dr. Wagner, o bueno, que es el encargado de encarnar a Dr. Wagner Jr. en este momento. Entonces ahí, pues, técnicamente sí se lo está robando. Obviamente hicieron la aclaración los Roldán, que bueno, es un proceso que todavía está en trámite, que todavía no se ha dado. Pero ya que ves esa cuestión en la página de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, pues oye, básicamente sí te lo estás agandallando. Por mucho que Wagner se haya acercado a ti, pues oye, ayúdame a registrarlo, pues bueno, yo creo que a lo que él se refería, bueno, ayúdame a que quede a mi nombre, ¿no? Que bueno, haz el trámite y tú quédate con él. Esa cuestión, pues sí como que hizo que mucha gente se enojara. Pueden checar los comentarios de esta nota, pues principalmente en Superluchas, que es la máxima página en este sentido y que es lo que más publica de lucha libre en nuestro país. Que bueno, mucha gente ya le tiró a AAA, se los acabó, que unos rateros y que ya es típico y toda esta cuestión, recordaron a Máscara Sagrada y ya saben, ¿no? Pero bueno, aquí como que AAA no se quiere ver tan mal, o no quiere verse más mal de lo que ya están. Bueno, no quieren verse peor de lo que ya se ven. Eso era lo que quería decir, verse peor de lo que ya se ven. Porque al menos Dorian Roldán ofrece una solución. La solución que ofrece es que, bueno, vamos a dejar de lado el trámite. Siempre y cuando Dr. Wagner cubra los gastos que AAA hizo por iniciar todo este proceso del registro de marca. Que bueno, de cierta forma, pues sí, le conviene, le salió barato a Wagner. Y le saldría barato a AAA, aunque al final como la imagen que queda, pues no tendría por qué pagar nada Wagner, simplemente ya se hizo público esto, ya tienes una muy mala imagen, simplemente cancela el trámite, ¿no? No, Wagner no tendría, o bueno, habría que ver, ¿no? Wagner era empleado de la compañía en su momento, pero bueno, si es lo que es, lo que le, al final le regresaría o evitaría que registraran esa marca como propiedad de AAA en Estados Unidos, pues bueno, le va a salir barato a Wagner. Pero, hubo otro detallito por ahí. Bueno, ya le dijeron vividor a Wagner y ya salieron los huelemoles. Por ahí anda el hijo del santo también, que ya ven cómo es esta empresa, cosas así, que Wagner todavía lo puede rescatar, obviamente. Y por ahí no queda. Pasó algo muy fuerte. Pasó algo muy fuerte ayer o antier. Sí, ayer, en la, no es cierto, antier, en la noche. Pero de eso les voy a platicar en el siguiente bloque. Voy a un corte y regreso. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tu mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresé, segundo bloque. Seguimos hablando de esta cuestión de Dr. Wagner Jr. y AAA, que bueno, no iban bien las cosas desde hace algunos meses, que si ya se le había acabado el contrato, que sí, que no, que voy a regresar al consejo, que sí, que no, y no regresó el 27 de septiembre, dicen ahí. Estaba viendo por ahí que era una cuestión de patrocinadores, ahí sí no sé, pero por el momento la relación entre AAA y Dr. Wagner Jr. pues se empeoró bastante. Resumiendo, se inició un trámite para registrar el nombre de Dr. Wagner Jr. como marca en Estados Unidos, y curiosamente, bueno, aquí en México sí está registrado Dr. Wagner Jr. Bueno, Dr. Wagner como marca, y sí, Dr. Wagner Jr. es dueño de la marca, entonces ahí no hay tanto problema. Pero les comentaba que sucedió algo así como algo que no sé si relacionarlo o no con esta cuestión de Dr. Wagner lanzando estas declaraciones. El pasado martes en la noche, Dr. Wagner, pues llegando a su casa, lo intentaron asaltar. Alguien lo tenía amenazado con un cuchillo, y pues bueno, se defendió y al final salió con una herida en la muñeca muy grave. Sí se ve bastante grave, pero se encuentra bien, a pesar de lo impactante que se ve la herida en la imagen. Pero aquí, ¿qué pasó? Pues bueno, llegó, ahora sí creo que sí podría aplicar bien el término de huelemoles, con todo respeto para el señor, la verdad, pero sí fue una declaración bastante arriesgada. El hijo del santo, pues bueno, desde que el Dr. Wagner dio a conocer esto, pues esta cuestión de que AAA de cierta forma le estaba robando el nombre del personaje en Estados Unidos, pues bueno, el hijo del santo, recordando que tiene pleito cantado con esta empresa, pues fue el primero en confirmar que sí, Dr. Wagner había sido atacado con un cuchillo afuera de su casa. Pero aquí el problema es que hizo una declaración bastante arriesgada. Que bueno, él ve esta agresión como una represalia a las declaraciones que hizo Dr. Wagner de que, pues bueno, AAA le estaba robando el personaje, pero sin acusar directamente a AAA. Nada más dice, lo pueden ver en su Facebook, en el Facebook del Hijo del Santo. Sí lo leí bastante, sí lo leí dos, tres veces antes de poder así como que decir, bueno, este señor está haciendo una acusación bastante fuerte. Pero al final, ¿cómo decirlo? deja la posibilidad de que, bueno, sí es una represalia, pero no dice quién lo mandó a hacer. Entonces, básicamente, lo que aquí nos dice que, bueno, esto fue relacionado con lo que declaró ante las cámaras de televisión al referirse a que fue despojado de su personaje en Estados Unidos, ya que no se trató de un asalto, y eso es lo que dijo. Obviamente no está acusando a nadie en AAA, pero pues ya así como que más calmados, todo mundo como que sí le siguió la corriente y pues se fueron sobre AAA, que de por sí no, ya no tenía no quedó muy bien parado después de esto, a pesar de que tiene la voluntad de cancelar el trámite del registro de marca en Estados Unidos. Pero igual no quedó bien parado y a varios a los principales jerarcas de AAA, pues como que les quedó el saco, porque insisto, no los acusa directamente a AAA, pero sí es una declaración bastante arriesgada la que hace el Hijo del Santo con respecto al atentado de Dr. Wagner. Joaquín Roldán, Dorian Roldán, y de cierta forma, pues bueno, insisto, sí fueron bastante arriesgados, pero ellos coinciden en que las declaraciones del Santo fueron bastante lamentables. Por ahí el jefe de prensa de AAA también salió y se fue contra el Hijo del Santo. Pues oye, ¿cómo anda haciendo esas declaraciones? Cosas así. Pero insisto, sí se arriesgó al decir esto. Pero en AAA les quedó el saco y creo que, bueno, por si las dudas, ¿no? Obviamente creo que esto lo comentaron por la reacción que tuvo el público en general. Como que el Santo de cierta forma provocó esto, tuvo cierta participación, o bueno, en que todo el mundo se le fuera a AAA después del atentado de Dr. Wagner. Pero insisto, creo, esto no va a acabar bien. Yo la verdad me esperaría hasta ver qué pasa con sobre esta situación del atentado, más que nada. Yo lo dejaría como un punto y aparte. La delincuencia pues sí está bárbara en nuestro país, donde quiera que estés. Aquí en Puebla, que es una ciudad relativamente tranquila, pues bueno, también hay casos de inseguridad. Pero vaya, hasta que no se pueda probar lo contrario, lo voy a dejar como una muy desafortunada casualidad que este atentado, bueno, este asalto contra Dr. Wagner, pues haya de cierta forma coincidido con las declaraciones que hizo en contra de AAA. Pero bueno, eso lo voy a dejar como una casualidad. Pero lo que sí es lamentable es que, oye, pues bueno, el Dr. Wagner Jr. va en buen plan. Le dice, oye, ayúdame a registrar la marca en Estados Unidos. Y que tú lo registres como una marca tuya. Oye, pues eso sí está gandalla. Sí está bastante gandalla. Lo decía el bloque pasado, ya lo sé. Al menos hay voluntad para, como decir, bueno, ten, aquí está tu marca, pero págame. Pero ya el hecho de que lo hayas intentado registrar a tu nombre, obviamente todavía no está el trámite terminado, pero el hecho de que lo hayas intentado hacer así, vaya, pues confirma lo que muchos, digamos, que odian de AAA, o lo que mucha gente le molesta de AAA, ¿no? Como que sin ser un personaje del todo suyo, pues se lo quería quedar, ¿no? Digo, por ahí tenía Máscara Sagrada, que sí no era suyo, recordando que el personaje de Máscara Sagrada surgió después de un concurso de una revista de lucha libre a finales de los 80s. Era una persona a la que le daba vida, y recordemos que y al final le terminaron dando la razón a Máscara Sagrada. Alguna vez hicimos un debate de esto en el programa hace cuando estábamos empezando precisamente. Al final, ¿quién tiene la razón? Pues en este caso, al final, pues quien le dio vida, quien se ha encargado de darle brillo, aunque a muchos no les guste, pues ha sido Dr. Wagner Jr. Entonces, creo que por eso mucha gente reaccionó como reaccionó contra AAA. Habría que ver qué sucede. Vamos a estar al pendiente. Ojalá que ya digamos que, ¿cómo decirlo? Vaya, que quede en buenos términos. La imagen de AAA pues iba a quedar un poquito lastimada después de esto, yo creo. Un poquito, porque la verdad, como que los pleitos con Máscara Sagrada no importaron, los pleitos con la Parca en su momento tampoco les importó, y la empresa siguió. Bueno, no que no les haya importado a la empresa, más bien al público no le importó y seguía viendo lo que ofrecía la empresa, a eso me refiero. En su momento el pleito con el Hijo del Santo no les afectó tampoco. Nada más esa cuestión de cómo lo manejaron el pleito o cómo lo están manejando con el Hijo del Santo, esta cuestión de que, pues bueno, no quieren reconocer el proceso porque el Hijo del Santo no da la cara al momento de estar en los juzgados, a pesar de que, bueno, por ahí parte del proceso es que se levanta la máscara para que reconozcan que es él el que es parte de la demanda, o bueno, el que está iniciando el proceso. Son esos detalles, ¿no? que tiene AAA, pero que en su momento no lo afectaron, pero ahorita se metieron con un personaje ya consagrado, con un personaje que tiene historia desde que lo empezó el papá. Entonces, pues sí se metieron en camisa de once varas. Al menos hay un poquito más de voluntad para resolver este conflicto. No están del todo cerrados, pero en ese sentido, pues bueno, ya tienen otro problema legal con un luchador. Bueno, sí, otro problema legal, recordando que con Máscara Sagrada y la Parca Tapia, cuando se fue para Estados Unidos, pues tuvo problemas similares. El problema con el Hijo del Santo es una cuestión de regalías, que ahorita que lo estaba pensando, pues bueno, si al Hijo del Santo, cuando firmó el contrato para esas temporadas con AAA, o bueno, para esa temporada en AAA, que no acordaron el uso de su imagen, el uso de las regalías, bueno, cómo iban a quedar las regalías, pues no me imagino cómo van a estar los luchadores que están de tiempo completo ahí, ¿no? Ahí sí no me quiero imaginar cómo les hará ahí. Pero bueno, ojalá que termine todo bien, al menos para el Dr. Wagner, que en este caso pues él tiene la razón. Insisto, pueden checar el registro de la página, o bueno, el registro en la página de la oficina de patentes de Estados Unidos. En Superlucha subieron igual una imagen de cómo está el registro. Ahí pueden ver que quien hace el trámite, pues bueno, es Promociones Antonio Peña S.A. No sé cuál es la razón social, creo que se le llama, perdón. Pero bueno, ojalá que todo termine bien, que Dr. Wagner al final pueda registrar la marca a su nombre, y que pues AAA no dañe más la imagen que la verdad ha sabido levantar, a pesar de lo malo que puedan resultar algunas de sus funciones. Pero bueno, voy a un corte. Sí, voy a un corte y regreso. Estamos en La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos, tercer bloque. Tirurí. Ah, no, hoy no está Omar para que se espante de que lo agarro desprevenido. Seguimos con otras noticias de AAA. Siguiente función, bueno, no, hoy en la noche hay función de AAA en Tlahuelilpan, Hidalgo, en la Plaza de Toros Jorge Gutiérrez de Tlahuelilpan, Hidalgo. Ay, sí lo dije bien, está un poquito complicado el nombre. Última función previo a Héroes Inmortales 7. Que bueno, ya quedó definido el cartel y ahorita lo voy a comentar. Bueno, como atractivo para esta noche, aunque mi carnal no estaría, bueno, no, sí estaría del todo contento, porque para variar en lucha de relevos estilo AAA, Fabio Apache, Pimpinela Escarlata y Dinastía, que bueno, por un lado no le van a gustar las Apache, o bueno, la Apache, se va a estar enfrentando a Taya Valkyrie, a Mamba y a Mini Charlie Manson, que bueno, aquí lo diferente después de un buen ratillo es el regreso de Taya Valkyrie. Han de haber andado en un proceso de vacaciones o se había ido a Estados Unidos o Canadá, no sé, pero regresa Taya Valkyrie a una función de AAA. ¿Qué más? La lucha semifinal, una lucha casi estilo, una lucha AAA contra la secta, Cibernético, La Parca, El Mesías y Electroshock van a estar enfrentándose a toda la secta, Dark Osa, Dark Cuervo, que regresa, ya tiene dos semanas de haber regresado de Japón, que no le fue bien, lo eliminaron en la primera ronda de este torneo organizado por All Japan Pro Wrestling, y que bueno, llega para reforzar a la secta, que anda en plan destructivo, y a ver cómo les va contra este combinado de luchadores experimentados de AAA. Lo repito: Cibernético, La Parca, El Mesías y Electroshock contra Dark Oz, Dark Cuervo, Dark Escoria, Dark Espíritu, que ahorita no lo había notado, pero algunos de los nombres de AAA tienen el... Bueno, de los luchadores de que aparecen en este cartel tienen el iconito de marca registrada, o bueno, del copyright, o esa R en el circulito. Mira, no me había dado cuenta de eso. Interesante, hasta ahorita lo noté. No sé si surgió por esta cuestión, pero bueno. Y lo que va a ser la lucha estelar, va a ser una lucha en jaula. Los Psycho Circus, Psycho Clown, Monster Clown y Murder Clown, acompañados de Mini Clown, se van a estar enfrentando al Consejo, luchadores de clase mundial, su eslogan, Tejano Jr., Silver King y Mascarado Año 2000 Jr., esta noche en Tlahuelilpan, Hidalgo, evento grabado para la televisión. A ver qué sucede, todo esto como una función previa a Héroes Inmortales 7, que insisto, ya quedó definido el cartel para esta función del próximo, que se va a llevar a cabo aquí en Puebla el próximo viernes en el Auditorio Miguel Hidalgo. Omar amenazaba con ir, yo no puedo ir lamentablemente, entonces ya quedó definido cómo va a quedar este cartel. Pues bueno, de entrada aquí creo que sí mi carnal se va a enojar un poquito, pero ni modo, qué se le va a hacer, es lo que tiene AAA. Para empezar la función aquí en Puebla, pues bueno, va a haber una lucha de relevos AAA. Sí, pues sí, una lucha de relevos AAA, lo clásico. ¿Cómo va a estar este encuentro? Pues bueno, por un lado va a estar el elegido, Pimpinela Escarlata, Fabi Apache y Octagoncito, para enfrentarse a Dark Cuervo, a Mamba, a Mari Apache y Mini Abismo Negro. Nada más por la cuestión de que por ahí andan siempre las Apache. Bueno, pues ahí está. Ellas van a estar en la lucha inaugural de Héroes Inmortales. Esta función en homenaje a Antonio Peña. Y bueno, siguiendo adelante, va a estar estas eliminatorias por la Copa Antonio Peña, que va a ser el encuentro semifinal. ¿Cómo va a estar el asunto aquí? Bueno, son 1, 2, 3, 4, 4 luchadores por grupo. Sí, 4 luchadores por grupo. Hay cuatro grupos. Y en cada grupo, pues bueno, hay como una estipulación para cada grupo, un tipo de encuentro. Nada más hay confirmados, bueno, en este cartel nada más hay dos tipos de encuentro confirmados. Por un lado, en el grupo 1, ¿quiénes van a estar? Van a estar el Mesías, van a estar Monster Clown, Silver King y Fénix. Y aquí van a enfrentarse en un Lumberjack Match, que bueno, es este encuentro en donde un luchador se sale del ring, pues bueno, hay un grupo de luchadores afuera del cuadrilátero para irse sobre él y aplicarle la montonera, que bueno, en el caso de AAA, si no mal recuerdo, más que golpes y patadas, pues bueno, les dan cinturones a cada luchador y se van sobre el luchador que caiga fuera del ring a cintarazos. Creo que así más o menos lo hacía AAA. A ver qué sucede. En el grupo 2 va a ser Octagón, un luchador sorpresa, Daga y Axel, que va a ser un Bull Terrier match. Que aquí entre estipulaciones gringas, espero no confundirlo, que bueno, es este encuentro donde los luchadores traen un collar y una cadena y están amarrados a otro luchador, y que bueno, tienen que tocar las cuatro esquinas las seis esquinas del cuadrilátero en este caso, para llevarse la bueno, hace mucho que usan el hexágono, creo. Estaba bien. Sí, bueno, el cuadrilátero, el hexágono, lo que esté montado, tienen que tocar todas las esquinas de lo que esté montado para llevarse la victoria del encuentro. El luchador sorpresa, por ahí se especula que puede ser Juventud Guerrera. A ver, ya veremos. En el grupo 3, ay, ¿qué dice? El grupo 3, ahí está. Grupo 3 van a estar La Parca Negra, Electroshock y Máscara Año 2000 Junior. Aquí este grupo no tiene un tipo de encuentro definido, no le cupo al diseñador. En el grupo 4, El Cibernético, El Hijo del Perro Aguayo, Psicosis y Chessman componen este grupo 4, que tampoco tiene una clase de encuentro definido. Y bueno, el ganador de cada grupo va a pasar a la final de la Copa Antonio Peña, que al final de cuentas va a ser la lucha semifinal de esa noche. O bueno, eso es lo que me da a entender el diseño de este cartel. Y bueno, lo que sería la antepenúltima lucha, lucha por el campeonato de parejas. Joe Leader y Crazy Boy, que son los campeones, bueno, van a estar disputando su campeonato, lo van a defender frente a Jack Evans y Angélico, Drago y Aerostar, Pentagón Jr. y Último Gladiador, y agregados de último momento, pues dos integrantes de la Escoria, que son de la Escoria, de la secta, que son Dark Escoria y Dark Espíritu. Esto después de una función realizada en San Luis Potosí. Y ya por último, lo que va a ser la lucha estelar. Esta lucha quedó pactada desde hace mes y medio, más o menos, si no mal recuerdo, más o menos un mes. Que va a ser, pues bueno, lucha por el megacampeonato de AAA, Psycho Clown, el retador, contra Tejano Jr. A ver cómo termina este encuentro. Pronósticos, no sé, la verdad, porque creo que cuando dimos pronósticos de Triplemanía 21 no le atinamos a ninguno. Entonces lo dejamos como pronóstico reservado. Simplemente esperamos lo mejor de este encuentro. Bueno, no, nos mantenemos, ¿cómo decirlo? Nos mantenemos a ver qué pasa. No esperamos nada, porque si no terminamos más enojados después. Simplemente rogamos porque no se metan en los encuentros importantes, que son, bueno, al menos en este caso, lo que es la lucha por el megacampeonato, que no haya tanta maldita intervención. Solo rogamos por eso. Vayan fuera a ver qué sucede, y pues ahí estaremos al pendiente. Lo vamos a confirmar la próxima semana. Esto el viernes 18 de octubre a las 9 de la noche en el gimnasio Miguel Hidalgo. Y ya se me acabó, sí, ya se me acabó el tiempo de este bloque. Voy a un corte y regreso. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos, último bloque. Sí, ya último bloque, ya mero me voy. Creo que este programa fue de AAA, pero tenemos unas poquillas noticias por ahí del Consejo y otras cosas. Bueno, más bien y otras empresas y otros luchadores. De entrada del consejo, ayer realizó una mini conferencia de prensa en el que se anunció un cabellera contra cabellera para la próxima semana, para la función del viernes de la Arena México, que esto va a ser el viernes 18 de octubre. ¿Quiénes van a ser los que van a jugar sus cabelleras? Pues bueno, el Super Porky, o más bien Brazo de Plata para nosotros. Brazo de Plata se va a estar enfrentando a Rey Escorpión, que fue una rivalidad que se dio así de prácticamente de la noche a la mañana. Bueno, si tomamos en cuenta que en el consejo luchan unas 3-4 veces a la semana, pues bueno, de la noche a la mañana es bastante tiempo. Que bueno, va a ser, está pactado de una forma bastante especial, algo que no recuerdo que se haya dado en el consejo, que bueno, va a ser una lucha en Super Libre Plus, ¿qué quiere decir esto? Pues bueno, por lo que leí de la conferencia de prensa, va a ser algo así como un encuentro de artes marciales mixtas. Van a permitir golpes con el puño cerrado, van a permitir que bueno, los movimientos de asfixia, que esto, pues hasta donde yo tengo entendido, no es nuevo, pero es como que lo atractivo, se va a valer todo. Tomémoslo en cuenta que va a ser algo así, un encuentro, básicamente eso, ¿no? Como un encuentro de artes marciales mixtas. Y además, pues bueno, ¿qué más se anunció en esta conferencia de prensa? Pues bueno, va a haber lucha por el Campeonato Mundial de Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Recordando que hace tan solo unas semanas, pues bueno, Tamatonga y Rey Bucanero le ganaron estos títulos a Hiroshi Tanahashi y a Liger. Y pues bueno, se hizo una eliminatoria en los martes populares de la Arena México en las últimas 3 semanas. Esta semana quedaron definidos los retadores. Por un lado habían llegado Atlantis y La Sombra, y la semana pasada ganaron Roche y La Máscara. Y esta semana Roche y La Máscara derrotaron a Atlantis y La Sombra. Y pues bueno, el próximo 18 de octubre también van a estar peleando por este campeonato de parejas que bueno... ha tenido muchos dueños en este segundo semestre del año. Bueno, ha cambiado de manos un bastante número de veces. Si lo comparamos con el ritmo de luchas de campeonato que normalmente tienen estos cinturones en el. O bueno, o cualquier cinturón en general en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces sí es una cantidad de veces considerable tomando en cuenta ese dato. Esto para el próximo viernes 18 de octubre, 8:30 en la Arena México. Y que bueno, siguiendo adelante nada más, les recordamos lo que va a ser la función de mañana. Por si nadie le tiene mucha fe a la selección, pues bueno, dense una vuelta por la Arena Coliseo o conéctense a Terra para que vean la función de la Arena México, que ellos ya lo parece que lo van a transmitir en vivo. ¿Cómo va a estar el asunto? Pues bueno, como siempre, de abajo para arriba, abriendo las hostilidades, una lucha de minis, Eléctrico y Astral, Se van a estar enfrentando a Pierrotito y Pequeño Olímpico. En la segunda lucha, lucha de damas, Marcela, Silueta y Goya Kong se van a estar enfrentando a Princesa Blanca, a Dalis la Caribeña. Ah, mira qué chistoso, Dalis la Caribeña y Princesa Blanca haciendo equipo. Y Princesa Suhei. Lo que va a ser la tercera lucha, Ángel de Oro, Stuka, Fuego. Por un lado se van a estar enfrentando a Gran Guerrero, que ya anda reapareciendo ahí por ahí en los carteles del Consejo Mundial de Lucha Libre, a Vangelis y a Misterioso. Esto en la tercera lucha, como un evento especial, sí, un evento especial en un match relámpago VIP, Titán contra Averno, 10 minutos. Hubiera sido más interesante verlo con más de 10 minutos, pero bueno. Lo que va a ser la lucha semifinal de tercias, Super Porky, Máximo y Valiente se van a estar enfrentando al Rey Escorpión, al Comandante Pierrot y a Hefesto. Curiosa tercia ruda. Y por último, lo que va a ser la lucha estelar, batalla estelar de colosos, aquí lo ponen en el cartel. Marco Corleone, La Sombra y Rush enfrentándose a Tamatonga, a Terrible y Rey Bucanero. Todo esto mañana en la Arena México, 8:30 de la noche. Por si no quieren ver a la selección, pues bueno, dense una vuelta a la Arena México, conéctense a Terra. Por ahí les debe de aparecer algún link para ver la función. Pero pues a ver qué sucede mañana con la selección también. No digo nada, porque al final, pues bueno, siempre que apuesto por un lado termina por otro y algo peor. Pero bueno, bla, bla, sí, pues bueno, básicamente eso fue todo por esta semana. Espero que les haya agradado. Espero que Omar esté por aquí en las oficinas en la siguiente emisión, a ver qué sucede. Yo por lo pronto me despido, muchas gracias. Yo soy Francisco Arreola, los espero en la siguiente emisión, ya lo saben. La Cavernaria, donde la lucha libre se vive. A ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en